Vamos a preguntar a él. Carlitos, ¿cómo te va? Muy buen día. Hola, ¿qué tal, Roberto? Buen día. Sí, claro. Yo creo que si se sumara lo que el gobierno gasta en campañas públicas diversas, incluso bien intencionada, ¿no? La que tiene que ver con vacunaciones, con si bebió o no maneja, hay infinidad de las vinculadas a los temas de violencia de género, etcétera. Todo eso seguro que alcanza y sobra para seguir financiando un servicio público como es el acceso gratuito para toda la población de la mayor pasión de los argentinos. Pero no es la lógica de los que gobiernan. Y entonces pensar que pueden resolver con esa lógica, creo que es inútil, es perder el tiempo. Es decir, la lógica de ellos es la lógica del mercado, la lógica del negocio. Ahora, no le erran una, ¿no? Porque hoy estás leyendo que Turner está denunciado por Francisco, inclusive, Ah, debe ser por la empresa americana, ¿no? Claro, por Media. Hornos a la Comebol para ganar torneos, digamos, difusión de torneos regionales. Claro. Francesco era socio, creo que era socio de Paco Casal. Sí, ya no es, creo, socio de Paco Casal. Claro. Pero hoy está en uno de los diarios, vi, yo los miro tanto que después termino mareado, pero en uno de los diarios está que están presentando una demanda justamente por el tema del pago de coimas para obtener derechos. Qué sé yo, no es la mejor manera de empezar en un país donde todos los días salta una, es decir, salta hoy la del avión presidencial, donde aparece otra vez la mala suerte con este muchacho Colunga moviéndose allí, vaya a saber de qué manera, es decir, qué sé yo, aparece por todos lados el tema, ¿no? Aparece por todos lados. Ahora lo que no aparecen son los brotes verdes, ¿no, Carlos? Se marchitan. Se van marchitando. Hoy el diario está allí, los diarios, ¿no? Yo los tengo acá todos desparramados. La Nación, más de 7 cada 10 firmas no prevén sumar personal en los próximos 3 meses. Seguramente prevén reducir. Cayó 10% interanual la producción de acero. Aumento del agua. Fuerte baja del 30% en ventas con tarjeta de crédito. Sí. La consultora Scandia informó que la baja acumulada en el consumo en el bimestre fue de 6,6%, y se mantiene, dice, la incertidumbre por lo que resta del año. ¿Qué sé yo, no? No sé dónde estos muchachos ven que... Ah, está muy interesante la noticia sobre la producción de arándanos. ¿Qué dice? Que hoy saca, página 12, saca una nota donde dice que aparece un informe del Centro de Economía Política. Sí. Dice, lo voy a leer, en el inicio de sesiones del Congreso, Macri anunció una suba de las exportaciones de arándanos del 58% en 2016. Los datos oficiales del INDEC y del SENAS indican que los despachos crecieron 15%. Los datos presentados encubren además la situación crítica que atraviesa al inicio está en el sector. Hubo un derrumbe de los precios por la entrada de arándano peruano al mercado de exportación y los productores están dejando que el arándano se pudra en el campo porque el precio ya no llega a cubrir los costos. Desde octubre las exportaciones anotaron un retroceso del 30%. ¿Qué es eso? Viste, como toman datos así, de pronto te aparece el dato este que dice, no, pero si bajaron las importaciones. Viste que yo el otro día, sin demasiados datos, decía, claro, es probable que las importaciones totales hayan bajado, pero encierran una mentira. Porque, por ejemplo, bajó un 30% la importación de combustibles. Y eso no es porque ha crecido la producción, sino porque ha bajado el consumo, uno de los éxitos que tiene este gobierno, que es que entre la suba de las tarifas y los cortes, la gente consume mucho menos energía. Claro. Y entonces vos vas camino al equilibrio energético por el peor de los caminos, ¿no? Ahora, en el mismo análisis, y estoy mirando una infografía del diario Clarín, vehículos automotores de pasajeros aumentó 33,5. Sí. No son colectivos, ¿eh? Son BMW, Mercedes-Benz, todas los autos de altísima gama. Notablemente hoy aparece con toda la pompa que el gobierno se va a reunir con el sector automotriz, los trabajadores, los sindicatos y no sé quién más. Sí, los industriales. El tema. Lo primero que tendrían que hacer, vos fijate que van cómo te distorsionan las noticias. El otro día dijimos, el sector automotriz está trabajando a menos del 40% de su capacidad instalada. Uh-huh. Es decir, que tiene un 60% de capacidad instalada ociosa. La primera medida que tendría que tomar es que no entren autos importados. Uh-huh. ¿No? Sí, sí. Casi de sentido común. No, ellos están hablando de bajar los costos para ser competitivos y poder encontrar nuevos mercados. Parece que pensamos que le vamos a vender autos hechos en la Argentina a los alemanes y a los a los chinos. Italianos. Sí, ponele. O a los chinos. Sí. La otra cosa que aumentó, bienes de consumo, 9%, pero fíjate qué dato, alimentos y bebidas, se lleva el 40% del aumento. Mm. Alimentos y bebidas, sí. en la República Argentina, ¿no? Hay una serie de informes, sigo leyendo a Clarín, sobresalieron con un 26,9% la compra al exterior de calzados, paraguas, flores artificiales, con un déficit de 600 millones. En la UIA dicen que en calzados se importaron 27,3 millones de pares. En juguetes el aumento fue del 22,3, 75 millones de dólares más. En lámparas y artículos eléctricos un 18,7, casi 70 millones. En alimentos sobresalieron las importaciones de pescado, que crecieron 117%. En muebles, asientos y colchones, las importaciones crecieron 14,8. Uh-huh. Uno tendría que empezar a pensar, ¿no?, que el tema es de modelo. Es probable que Macri le preste atención a algún amigo, por ejemplo, Cavallo el domingo lo halagó en una nota de La Nación. El título es Macri va a cambiar porque es inteligente. Uh-huh. Pero... ¿sabés lo que le dice que tiene que cambiar, no? A ver. Porque, por un lado, lo leo textual. Creo que Mauricio Macri va a evitar esta situación, la de que Argentina entre en esta inflación, al no leerlo todo, porque es muy inteligente como para percibir que está en riesgo de un sudden stop. Eso le baja las chances de una reelección en el 2019, así que va a cambiar. La perspectiva es de un menor flujo de capitales en 2018 y 2019, lo que lo obligará a un ajuste fiscal inevitable. Caramba. Qué cosa, ¿no? Sí. Dice, lo que hizo hasta ahora no estuvo mal, pero en lo fiscal hace falta más. El déficit primario de 5 puntos es muy alto, y el financiero es mucho más. Por lo tanto, hay que eliminar subsidios más rápidamente. Mm. Sin esa reducción de los aportes del Estado a las tarifas, no bajará la expectativa de inflación, que debe caer rápidamente y no en cuotas. O sea que uno podría pensar que la política, y la política, cuando digo la política en un sentido muy amplio, digo también lo que deriva en las elecciones que hay cada tanto, por ahora nos está salvando de un ajuste mucho más cruel, que es el que estaría pidiendo Cavallo. Lo comentamos cuando ayer, ¿no? Sí, sí. Con estas declaraciones o estos trascendidos que ponía La Nación en tapa. Uh-huh. Macri está decidido a moderar los ajustes porque tiene el objetivo de ganar las elecciones y le dirá a los inversores, ustedes qué quieren, que mejore la macroeconomía o que ganemos las elecciones. Mm. Por lo que le está diciendo, después viene, vótenme, que no los voy a, síganme, que no los voy a defraudar. Sí. Ahora, lo que entró sin ninguna duda en el escenario es la resistencia de los ajustados, ¿no? El otro día, bueno, eso siempre lo decís vos, había una nota en Página 12, creo que Claudio Escaleta. La resistencia de los ajustados. La resistencia de los ajustados, y también Cristina Kirchner, creo que a través de redes sociales replicó mucho la nota de Claudio en Página 12. Uh-huh. Pero bueno, creo que eso también juega, ¿no?, en este escenario. No solo también, sino que yo diría, tal vez es lo único que puede parar esto, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que a mí se me ocurría, en los tiempos yo sé que no dan, pero todo el mundo está hablando de los 4 años del Papa. Ayer fueron, sí. Y entonces me puse a buscar la alegría del Evangelio, ajá, la encíclica del Papa, ¿no? Sí. Porque digo, por ahí eso, poniéndonos un poquito más lejos, te ayuda a entender que no se trata ni de habilidades ni inhabilidades, que tienen su valor, ni de perversidad o generosidad o bondad, sino que hay un tema de sistema económico que es el que hace que hoy los diarios digan, por ejemplo, que las medidas que Trump está poniendo en marcha dejan sin cobertura 24 millones de personas. Sin seguro médico se quedarían 24 millones de personas bajo el objetivo de reducir el déficit fiscal. Y entonces decía, viste, en esa encíclica el Papa tiene unas definiciones que las tendríamos que tener permanentemente en cuenta. Así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata. Uh-huh. Esa economía mata. Sí, sí. Más adelante, en este contexto algunos todavía defienden la teoría del derrame, que supone que todo crecimiento económico favorecido por la libertad de mercado logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa, escuchá, una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. Mientras tanto, los excluidos siguen esperando. No a la... Se lee los títulos, es largo. No a la nueva idolatría del dinero. Sí. No a un dinero que gobierna en lugar de servir. No a la inequidad que genera violencia. Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿por qué lo traigo? Hay un capítulo que se llama Economía y distribución del ingreso. La necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza no puede esperar, no solo por una exigencia pragmática de obtener resultados y de ordenar la sociedad, sino para sanarla de una enfermedad que la vuelve frágil e indigna y que solo podrá llevarla a nuevas crisis. Los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias solo deberían pensarse como respuestas pasajeras. Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y, en definitiva, ningún problema. La inequidad es la raíz de todos los males sociales. Uh-huh. Digo, esto está visto desde una perspectiva que supera los errores o horrores de gestión de un gobierno, las visiones parciales que nos quieren vender, etcétera, etcétera. Acá hay un tema de fondo, que el mundo está gobernado por unas reglas que inevitablemente llevan a esto que el otro día comentábamos, que decía este catedrático coreano, ¿no? Sí. Es decir, a que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Le dan las vueltas que le den, lo presenten como lo presenten, el resultado final es siempre el mismo. Carlos, Pablo te saluda. Voy un poquito más a lo estrictamente político, aunque por supuesto lo económico es esencialmente político, ¿no? Vale, vale. Pero te escucho la caracterización que el propio Papa hace del modelo, por supuesto las características que el modelo tiene. Vos hacías y venís haciendo todas las mañanas una descripción de cada uno de los indicadores que dan mal y que eso efectivamente termina por empeorarle la calidad de vida a la gente, y un gobierno que llega con la consigna del diálogo, de la comunión de todos los argentinos y demás, termina siendo posible la instalación de ese modelo agresivo respecto a la calidad de vida de la gente, construyendo enemigos políticos. Es decir, por un lado el kirchnerismo en términos generales, y por otro lado, en este momento particular, construyendo, por ejemplo, en Baradel, un enemigo que posibilita, no sé, el desguace del modelo educativo. No te pido una solución del tema, ¿no? Pero no termina de sorprenderme la construcción política que hace posible la instalación y legitimación de un modelo como este. pero es un clásico, de tratar de estigmatizar a alguien para centrar allí los problemas y desviar la discusión de lo que es el problema de fondo. Baradel es el enemigo circunstancial, porque aparece allí. El problema de fondo es que no quieren poner en vigencia la ley de financiamiento educativo. Claro. No quieren actualizar el sueldo de los maestros, quieren achicar las transferencias a las provincias, como le pide el Fondo Monetario Internacional, y es así. El diálogo que este gobierno propone, en realidad, es el diálogo con los que están dispuestos a recibir instrucciones. Claro, que así. Si vengan a dialogar, que les vamos a decir lo que tienen que hacer. Claro, que acaten. Cuando se trata de gente que va, dice, mire, no, el camino es este, esos son intransigentes, intolerantes, y no sé cuántas cosas más. Por eso, hoy los diarios reflejan claramente que el presidente reunió a sus espadas principales y les dijo, no hay que ceder. Sí, es verdad. No hay que ceder. ¿Pero a qué no hay que ceder? ¿No hay que ceder a la prepotencia de Baradel, supuesta, o no hay que ceder a los reclamos justos de los maestros y a que se cumplan las leyes? Es curioso, ¿no? Ayer escuchaba en un canal de televisión a un licenciado en comunicación que comentaba esta frase de Mauricio Macri en relación al tema de Olavarría, que dice, bueno, esto pasó porque se saltearon las normas, ¿no? Y él decía, bueno, hay un presidente que dice esto, pero es el mismo presidente que incumple una ley como la de financiamiento educativo, ¿no? La paritaria nacional docente. Bueno, pero eso es una, sí, yo diría es una constante, Macri. Sí. Otra vez es la posverdad, es decir, Macri dijo tranquilamente el otro día, hace 5 meses que estamos creciendo, estamos generando empleo de calidad que no se generó en los últimos 5 años. Son mentiras groseras. Se repiten y se instalan y salen los operadores, las espadas del PRO, del macrismo a instalarla, y lo dice Peña, lo dice Cabrera, y lo dice Lopetegui, y lo repiten todos, pero lo cierto es que después los hechos tosudamente van en contra. Vos, si pasás por los diarios de hoy, la cantidad de noticias sectoriales, fuerte baja del 30% en ventas con tarjetas, ¿sabes lo que es eso? 30% es una barbaridad. 30% bajaron respecto a enero. La cantidad de transacciones bajó 28,3. ¿Entendiste? Sí. 28,3 porque la cantidad de transacciones, es decir, la gente compró menos. Compró menos que en enero, muchísimo menos. ¿Por qué? Bueno, está a la vista. Entonces, ¿qué dato? Mirás, se agarran del dato del campo y hoy empiezan a mostrar la hilacha de algo que también nosotros advertimos. Por allí dicen los diarios que el campo, como lo llaman ellos, retrasará el ingreso de divisas. Y sí, les dieron miles de años para que liquiden. ¿Eh? Le dieron miles de años para que liquiden. Año para ingresar. 10 años, ¿no? 10 años. 10 años. Por lo tanto, explica muy bien que, como en este momento en la Argentina hay abundancia de dólares, por los dólares ingresados por el blanqueo, a los productores agropecuarios les conviene endeudarse en dólares a tasas bajísimas, como hoy se consigue en el mercado financiero local, y dejar sus dólares afuera y maximizar la rentabilidad. Es una cosa, y te lo cuentan así con toda tranquilidad, es decir, el sector agropecuario, los grandes exportadores, etcétera, seguramente que deben estar ganando plata como nunca. Ahora, ese país es el país del 1800 y pico, del 1900 con suerte. ¿Cómo haces para resolver? Le sobran 10, 15 millones de personas al país que pueda funcionar asentado en la producción primaria y sus derivados. No tiene alternativa. se pasaron la vida los últimos años hablando del cepo. Hoy reconocen que el levantamiento de lo que han llamado el cepo produce esta invasión de importaciones. Porque, ¿por qué hay invasión de importaciones? ¿Por qué no había en el 2014 o el 2015? Porque había una política de Estado que ponía todas las trabas que podía para proteger a esa producción nacional. Hoy la libertad de mercado produce esto que estamos viendo. Ahora, esa política de la... Hay que lograr que la gente lo entienda. Claro, pero es, por eso decía, esa política que vos marcás, que fue en defensa de la producción nacional, de la industria nacional, no fue... Estaba terriblemente. Sí, pero fue, por eso no fue suficientemente reconocida ni siquiera por los beneficiarios. Ni siquiera por los beneficiarios, porque, bueno, habría que ver bien, porque hay muchos empresarios... Sí. Que no les cuesta mucho tomar la decisión de convertirse en importadores y dejar de ser productores. Uh-huh. El claro. problema lo pagan siempre los laburantes. Claro, claro. Carlos, antes de que terminemos, te quiero hacer un par de preguntitas de algo que también salió hoy en la tapa del BAE. Evidentemente en el equipo de Duhom hay una intención de aumentar el IVA, el impuesto al valor agregado. Llega a titular el BAE hoy, no sé si lo tuviste posibilidad de verlo. Advierten que habría que subir 13 puntos de IVA para reemplazar ingresos brutos. Sí, casi nos desmayamos. Digo, la verdad es que casi nos desmayamos cuando lo leímos. En realidad todo parece ser un apriete a los gobernadores, ¿no? A las provincias. Yo creo que sí. Para que recaude más por ingresos brutos y así coparticipar menos. Digo, eso es lo que pude leer. Ahora, creo que sí. Pero me parece que la idea de que bajen, en teoría lo que ellos llaman déficit, digamos, que bajen el déficit en las provincias, y aumentar eventualmente el IVA, sobrevuela ahí el Palacio de Hacienda, ¿no? Sí, me parece imposible. La verdad, yo creo que son todos bombas de estruendo para crear clima de las reformas que hay que hacer. Es el cuento de la vaca, ¿eh? Después vendrá, ¿no?, de vaca muerta. No, me acuerdo. Pero yo creo que después van a venir otras cosas que van a presentarse como menos grave, porque esto se hace para evitar tener que aumentar el IVA. Uh-huh. Es decir, primero te crean el estado de necesidad y después seguramente van a venir con... No, el IVA va sobre todo... El impacto del aumento del IVA sobre todos los productos... y tendría, creo que, consecuencias gravísimas, ¿no? Uh-huh. Me parece. No se me ocurre que tenga espacio una cosa así para caminar. En realidad el reclamo de los tributaristas progresistas es la disminución del IVA, o por lo menos la disminución sectorial del IVA de determinados productos, es decir, diferenciar más el IVA de los productos de primera necesidad, de los suntuarios, etcétera, es decir, trabajar con un criterio más selectivo, claro, respecto de lo que es el impacto del IVA, pero no se me ocurre. Carlos, nos vemos hoy a las 6 de la tarde ahí en el Patria. Ahí estaremos firmes para comentar ese libro suyo, que yo lo viví, así que lo puedo comentar fácil, porque en realidad hemos estado juntos. Casi somos coautores. No, yo sí lo escucha, pero debo reconocerle que muchas veces escuchándolo he escuchado que usted ha tomado cosas que antes dije yo. Exactamente. Y las ha ampliado con su capacidad y su brillo, pero sí, creo que algo tenemos que ver. Ay, Carlitos, te veo la tarde entonces. Un abrazo grande.